Ya están entre nosotros, vamos a estar charlando, gente, porque hoy van a estar todos invitados, hoy miércoles 20 a las 19 horas, a encontrarnos en Covisan 6, ahí en Septemberino Pereda y Ayuí. Se estará realizando una charla abierta a todo público, donde van a estar exponiendo integrantes de ATCS y también de COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Y bueno, nos están acompañando en estos momentos aquí en el estudio de la emisora. Natalie Balbé por ATCS, José Borges, primo del escritor, y Diego Acevedo, también integrante de ATCS, la Asociación de los Trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo andás? Natalie, bienvenido. Gracias por la visita de ustedes y poder compartir estos minutos con nuestra audiencia. Buen día, muchas gracias. Bueno, bienvenido también a Jorge, segunda oportunidad, repite el hombre, arrímese. ¿Cómo estuvo ese viaje? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, lindo, me alegro. Entonces, también lo saludamos a Diego, ya para quedar todos presentados. Diego, buen día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Diego, tiene todavía la cara del viaje, ¿no? Bueno, Natalie, vamos a arrancar. Yo le preguntaba fuera de micrófono a José cómo venía en estos momentos por algunas declaraciones que estuvimos compartiendo también en la primera hora del informativo, donde los diferentes representantes de diferentes sectores, y voy a hablar puntualmente de el Frente Amplio, porque han sido muy pocos los, más allá de los jóvenes del Partido Nacional, que han hecho pública la declaración de que van a salir a defender lo que este gobierno ha impulsado, como fue la reforma de la seguridad social, en esto que se votó en la Cámara de tanto de senadores. Algunos representantes del Frente Amplio, en el caso del mismo Yamandú Orsi, intendente, dijo de que tiene que haber libertad de acción, y el mismo Frente Amplio no ha tenido una expresión de apoyo masivo, dejando abierto elección, como así lo han tenido las organizaciones sociales, en el caso de FUCBAN, por tomar una como tantas otras. ¿Esto importa? ¿Es importante que no haya una decisión, si se quiere, unánime del Frente Amplio en apoyar esto? En realidad, yo creo que es más importante apoyarlo para el Frente Amplio en sí, por los ideales que ha marcado, ¿no?, de representación popular ante esta iniciativa, justamente estos tres puntos, que hay que aclarar primero que nada que no es esta reforma constitucional que nosotros planteamos, este plebiscito, no es contra la reforma en sí que hizo este gobierno, sino es también para paliar las diferentes reformas que se han hecho a lo largo de la historia, principalmente la privatización de nuestra seguridad social, que es la que da fin a este déficit de, que tanto se habla en el BPS. La iniciativa, primero que nada, sale del movimiento popular, del campo obrero, que creo yo que es la mejor forma de que se impulsen las iniciativas, principalmente cuando hablamos de algo que tiene mucho que ver con los trabajadores, con sus aportes, con los subsidios que va a recibir en caso de vulnerabilidad y con la jubilación, ¿no? Lo que recibimos en nuestra última etapa de la vida. Por eso, normalmente, en nuestro país, a lo largo de la historia, este tipo de iniciativas que tenían que más que ver con el pueblo, con una mejoría para las condiciones de vida del pueblo, nacen de la masa popular, nacen del campo trabajador, así como nació el Frente Amplio también de esa masa popular. No es una cosa contrapuesta con la otra. Normalmente los trabajadores somos independientes de partidos políticos, porque, por ejemplo, como en nuestro caso, nosotros representamos trabajadores de la seguridad social, que pueden ser blancos, colorados, frenteamplistas, anarquistas, o no tener una definición. En estas iniciativas donde se apunta a una mejoría a toda la población, como por ejemplo es la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, que esto incluye todas las cajas, las más perjudicadas, quienes más porcentaje tienen de pasividades menores hasta de 10.000 pesos por mes, son justamente el Banco de Previsión Social, la Caja Policial y la Caja Militar. Este beneficio, este respaldo que nosotros vamos a brindar, va a ser para todos los pasivos. Por eso no tiene un partido político detrás. Obviamente que en caso de necesitarlo, que un partido político ensobre la papeleta de la iniciativa, el plebiscito, para el momento en que haya que votarlo, es importante, pero no es algo de lo cual pueda depender el fracaso o el triunfo de esta iniciativa, porque como te decía, esto no tiene un tema partidario, sino es para la población en general. Y justamente por eso se hace, porque el plebiscito no es una decisión que tomemos los trabajadores de ATCS, el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social o el PIT-CNT, sino que es una iniciativa la cual se le brinda información a la población, pero la que termina decidiendo si esto tiene forma o no en la Constitución va a ser el pueblo, el 50 más 1 de la población, claro, que lo vote. Claro. Bien, vale la aclaración justamente. Y José, también en ese como integrante de la coordinadora de jubilados y pensionistas, por otro lado también han salido diferentes representantes, en este caso la representación de los trabajadores, mirá qué ironía, ¿no? La representación de los trabajadores, por decirlo, porque Ariel Ferrari viene de anteriormente ser el representante de los trabajadores, hoy por los representantes de los jubilados, dejando de entrever en realidad de que la opción sería la de esperar. Y en esto tengo que ser bien sincero, ¿no? Afirmo las palabras, por ejemplo, de lo que decía Gustavo González: ¿quién puede garantizar que en las próximas elecciones puede ganar tal o otra fuerza política para que esto se cambie, ¿no? Sí, nosotros, digamos, por supuesto, no compartimos esa opinión. Y por el argumento que pone González, de FUBA, pero además porque creemos que ya se ha esperado suficientemente. Es más, creemos que se han pasado todos los límites. El sistema mixto tiene 27 años de existencia, y durante 27 años ese sistema mixto nos ha impuesto una permanente destrucción de la seguridad social, que en última instancia es la que nosotros hemos defendido históricamente, aquella que se apoya en la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. El sistema mixto es el que se constituye a partir del año 1995, con la aprobación de la ley, y que se instrumenta a partir del año 1996. Nosotros, sinceramente, creemos que, si vamos al caso, el movimiento popular ha perdido un tiempo enorme en salir a combatirlo francamente y frontalmente, y ese hecho, el de salir a combatirlo y enfrentarlo, se materializa recién en el año 2019-2020, con el planteo y la propuesta que hace el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, instalando en el debate del movimiento popular, con muchas dificultades, pero también con mucho trabajo, instalando esa discusión del proyecto alternativo elaborado por los trabajadores para solucionar los problemas de la seguridad social, pero además para abrir la puerta de desarrollar una seguridad social que favorece a la mayoría de la población. Nosotros lo hemos planteado de distintas maneras, muchas veces, seguramente algunos escucha de la audición ya nos han nos han escuchado, pero creemos que es muy importante esto. Nosotros, sinceramente, además de los argumentos que se han expuesto, insistimos en lo siguiente: este ya es el momento por el cual tenemos condiciones, además, para cambiar realmente el sistema mixto, para eliminar las AFAP, que son el principal problema del sistema de seguridad social, no solamente, digamos, porque recorre el camino del ahorro individual, del lucro, del negocio, con los aportes de los trabajadores, sino porque además va destruyendo simultáneamente esa seguridad social que es la que nosotros aspiramos a mejorar. No somos defensores de un sistema de seguridad social que tiene un conjunto de dificultades, de debilidades, donde se acumulan también importantes injusticias, donde se mantienen ciertos privilegios, por ejemplo, para las patronales, etcétera, etcétera. No somos defensores ciegos de ese sistema, queremos mejorarlo. Este es el momento de hacerlo, y a través del plebiscito creemos que es el mejor camino. Este plebiscito que promovemos, que llevó la papeleta a la Corte Electoral la semana pasada, con el respaldo del PIT-CNT, con el respaldo de FUBAN, de otras organizaciones sociales, políticas, y por supuesto con la participación del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que ha hecho punta junto con ATCS en todo este tiempo. Entonces, es importante que transmitirle al pueblo trabajador, transmitirle en particular hoy a las organizaciones del movimiento popular, que esta lucha, que se ha postergado inexplicablemente en última instancia durante mucho tiempo, esta lucha hoy tiene grandes chances de triunfar y es necesario para ello cerrar fila, apelar a la famosa unidad de acción del movimiento popular, para darle respuesta en definitiva a lo que ha sido un ataque sistemático a los trabajadores a través, por ejemplo, de la última ley que se aprobó en el Parlamento el 2 de mayo, impulsada por este gobierno, impulsada por el Fondo Monetario y por todos los socios, amigos, confesos o no confesos de la AFA. Porque hay algo que hay que tener en claro, ¿no? Hoy, esto ya no ha gustado mucho, pero no importa que no guste, acá se corre atrás de la pelota. Es cuando esto la situación lo ponemos, la SAFAP de aquel momento cuando fueron instaladas, o sea, la clase trabajadora se vio obligada, no tenía opción. Yo fui uno de ellos, o sea, o entrabas, no tenías opción. O sea, que eso de tanto que ha hablado este gobierno de la libertad de acción en realidad nunca existió. Acá había una imposición que más allá pudieron salir, creo que el proceso de los cincuentones, algunos con algunas deudas para poder financiar, pero después no tuvimos la opción, ¿da? Como se está dando ahora para los trabajadores que tienen entre 45 y 50 años para que tengan que presentarse. Ahora, creo que se comienza el camino de romper, no sé si el término correcto es romper, pero yo, por ejemplo, me vi sorprendido donde actores políticos, hasta la semana pasada salió una cooperativa dando anuncios de que en realidad esta propuesta estaría aún más dándole la posibilidad a aquellos que más ganan de verse beneficiados. Entonces, es tener que luchar todos los días contra la misma maquinaria que ha mantenido en estos últimos, diríamos, 20 años, la consolidación y cada vez más de la SAFAP. Y siempre vuelvo a la misma pregunta, ¿no? Yo no he encontrado quien me responde, ¿por qué se le hay tanto miedo con la SAFAP? La SAFAP son los tenedores de nuestra deuda externa, son los compradores de nuestro bono. Yo charlando creo que con un técnico de ATCS me decía, retiro lo de ATCS porque en realidad no lo recuerdo si fue con él, pero me decía que, por ejemplo, la SAFAP financian préstamos, por ejemplo, a una cadena como Tata, donde hoy está proponiendo mandar 80, 200 trabajadores al seguro de desempleo. Seguro de desempleo que lo bancamos todos nosotros a través del BPS. Acá ninguna FAP hace la contención del mismo dinero que él por otro lado recibe. ¿Se entiende por dónde viene la cosa? Entonces, esto que se está proponiendo, el causal jubilatorio en 30 y 60, porque así se presenta. Vamos a explicarlo si a ustedes les parece. 30 años de trabajo y que vos a los 60 años se te dé la posibilidad que si querés te retires. Si querés seguir trabajando, podés. ¿Es así? Sí, efectivamente sería así. Sería volver a lo que es la edad jubilatoria que teníamos previo a esta última reforma de la Seguridad Social que impulsó este gobierno, donde vos podías elegir, y no solamente podías elegir, sino también está el volver a los porcentajes de asignación que se estaba dando, ya que hoy en día, de acuerdo a esta reforma, recién a los 65 años, con 30 años de trabajo, te darían un 45% del promedio de los mejores 20 años. Si volviéramos atrás, de acuerdo a lo que nosotros impulsamos con el plebiscito, a los 60 años tú podrías llegar a tener ese 45%, con la garantía, aparte de eso, de el otro punto donde ponemos que la jubilación mínima o pensión mínima sea igual al salario mínimo. Entonces damos una doble garantía para el trabajador en ese sentido. Que ese es otro de los puntos, ¿no? Que, por ejemplo, el ministro de Trabajo ha salido a decir que eso sería desfinanciar definitivamente a la economía del país. Claro, porque hoy, y también esto te voy a pedir que nos lo expliquen. Hoy, por ejemplo, me ha llamado gente y me dice, pero yo cobro, yo qué sé, decirte 11.000 pesos por pensión. Esto no quiere decir que los que hoy están cobrando 11.000 vayan a cobrar 17.000. O sea, hoy el salario mínimo está en 21.900. No quiere decir que esto va a ser un aumento directamente proporcional. Aquellos que se jubilen en ese momento o las pensiones otorgadas en ese momento, ese va a ser el monto, el equitativo a un salario mínimo nacional. ¿Esa es la propuesta? No, en realidad no. Se equiparan todas las jubilaciones y pensiones, exacto, que estén por debajo de los 21.100 pesos al salario mínimo nacional. Eso es muy importante aclararlo, justamente porque nosotros hemos estado atentos a todos los ataques que vos hablabas de la prensa. Obviamente hay algo que tenemos que tener claro en este país y siempre lo remarco. Si en esta población solamente existe un 1% de ricos, un 1%, es porque el otro 99% ha sido convencido o asustado para seguir defendiéndole esos privilegios, porque no puede ser que un 1% de la población mantenga a lo largo de la historia privilegios llevados adelante por el otro 99%, y eso es lo que vemos ahora reflejado. Lo que hablaba, vamos paso por paso, por ejemplo, comuna, que después igual la cooperativa salió a decir que eso era un borrador que faltaba aclarar algunos términos, y algún integrante del secretariado o del PIT-CNT lo utilizó de forma no correcta. Cuando se habla de que se benefician los que ganan más, es todo lo contrario. En el régimen mixto, cuando se incluye la SAFAP, todos los trabajadores que ganan más de 235 mil pesos, que son solamente 27 mil trabajadores en una masa de 1.800.000 que existen acá en este país, no aportan a la seguridad social por todo lo que se exceden. Y esos son los que están saliendo a defender el ahorro individual y el querer continuar con la SAFAP. Porque obviamente, cuando yo siento el privilegio de ganar 500 mil pesos, si no tengo conciencia social, me puede llegar a molestar tener que aportar por mis 500 mil pesos para el que está sin trabajo. Porque también se cree que es a suerte de uno y a suerte del otro, o a esfuerzo de uno y del otro, sin pensar que ese mismo trabajador que hoy gana 500 mil pesos, el día de mañana puede perder su trabajo. Al eliminar el régimen mixto, al eliminar las AFAPs, todos tendrán que aportar desde el primer peso hasta el último, como lo hacemos todos los trabajadores. Es todo lo contrario. Acá sí va a quedar reflejado ese de que quien tiene más pague más. Porque justamente los aportes más altos que se brindan a la seguridad social son los que están exonerados. Cuando se habla de que aumentarle a los pasivos, que estamos hablando justamente, como tú decías, una pensión de 10 mil pesos. Aclaremos que las pensiones que se brindan en este país son o a la discapacidad, o sea que es una persona que tiene que tener tratamientos, a pensión a la vejez, que es para un adulto de más de 70 años que no tenga condiciones para cubrir sus necesidades básicas, o sea, casi en la indigencia, porque esas son las condiciones que tiene que tener. Un pensionista, un viudo, una viuda, que el primer ítem, quien mantenía la casa, muere y necesita esa pensión, o porque tiene niños pequeños para mantener. Y luego las jubilaciones. Entonces, asumir que un país se debe sacar adelante con que 500.000, como decías allá, nosotros estamos seguros que son un poco menos, pero sigamos sus correlativas, ¿no? Lo que ellos le dicen a la población. Que 500.000 de uruguayos tengan que estar sobreviviendo en su última etapa de la vida o atravesando una discapacidad con menos de 17.000 pesos, que ese sea el motivo por el cual este país tenga que salir adelante o se funda, cuando mantenemos exoneraciones que están en la Constitución marcadas, como es al clero, que no aportan un peso a la seguridad social. ¿Qué es el clero? La religión, o sea, las iglesias. Ah, los creo, claro. El clero, las iglesias. No aportan por los empleados que tienen y por lo que facturan, porque todos sabemos que las iglesias tienen ingresos por donaciones, no aportan a la seguridad social. ¿Estos entrarían? No. Esos son exoneraciones que están marcadas en la Constitución hoy por hoy. La papeleta que se va a impulsar no prevé después esta reforma. No. Tampoco ha habido voluntad de cambiar esto, ¿no? No. A eso voy. Bien. Si realmente el país se tiene que manteniendo bajo el hambre a los jubilados y a los pasivos, porque el 80% de los jubilados que ganan hoy la jubilación mínima están comiendo las ollas populares, y no se mantiene el país tocando justamente a las mutualistas, por ejemplo, que porque eran sin fines de lucro aportan cero peso a la seguridad social, cuando sabemos que hay un fin de lucro. La cápita que el BPS destina a los prestadores de salud por cada uno de nosotros es alta, excesivamente alta. Eso lo podemos ver en la página del Banco de Previsión Social. Las exoneraciones a las instituciones privadas de educación. Una pausa ahí. Cuando vos decís las mutualistas, o sea que por el FONASA, el hospital, o sea, recibe 500 pesos. Y la mutualista 500 pesos por su... Ahora, ese patrón, ¿verdad? El de la mutualista no aporta como patrón, pero ACE sí debe de aportar por ese trabajador. Exacto. Por el mismo enfermero, viste, que trabaja de mañana en ACE y de tarde en la mutualista. Exacto, lo público no lo público aporta, lo privado no aporta. Brillante, está. Después, el tema de la educación privada también. El mismo profesor que trabaja en el liceo, el Estado debe aportar 19% a la seguridad social y de repente el Erwin School o el Colegio Alemán no. O como decía la otra vez, que la verdad que nos impactó muchísimo el contador Freda, el Carrasco Lounge Tennis tiene 100% de exoneración de aportes cuando cobra una matrícula a veces de 10.000 o 15.000 dólares para incluirse, que no es tampoco, no son tampoco espacios que le estén dando a la cultura uruguaya una amplia cobertura. Ninguno de nosotros accede al Carrasco Lounge Tennis. No es un gimnasio abierto. Exacto. Sí. Entonces, de los 650 millones que tiene de déficit el Banco de Previsión Social, 280 millones son de estas exoneraciones. Después, si vamos a hablar a nivel político, porque ya que habla también el Ministerio de el Ministro de Trabajo, etcétera, con lo que estamos viendo en la población nomás, los compañeros de FANCAP están defendiendo el tema de la explotación de la piedra caliza, el Uruguay pierde 10.000 millones de dólares al dejar en privados la explotación de la piedra caliza. En la actividad del puerto, que se dio por 100 años una concesión, solamente para cambiar el dragado 14 metros, el Estado va a invertir más de 200 millones de dólares. Ni que hablar con el tren de UPM, los millones de dólares que perdió el Estado, invirtiendo en generarle vías nuevas, algo que es privado y que va a facturar para el extranjero. Entonces, si nosotros creemos que para que este país no se funda tenemos que seguir dejando que los jubilados y los pensionistas pasen hambre y seguimos manteniendo los privilegios y las exoneraciones de quien tienen el poder económico en este país, estamos en el rumbo equivocado como población. Entonces esto nos tiene que alertar. Si aumentarle 4.000 pesos a un jubilado cuando un presidente asume y se aumenta 100.000 pesos su sueldo y todo su séquito que por ley se sube atrás, no nos causa este mismo repudio como nos causa aumentarle 4.000 pesos a un jubilado, tenemos que plantearnos hacia dónde estamos yendo como población. Y tenemos que también plantearle en estas próximas elecciones a los candidatos que si les preocupa que el país, por darle 4.000 pesos más a un jubilado que está pasando hambre, se pueda fundir, que planteen ellos la solución, que planteen si van a ir en contra de esta población o si van a tocar los privilegios y las exoneraciones para que nuestra seguridad social pueda avanzar y poder apoyar la cabeza tranquila en la almohada de que no hay un jubilado que tenga que elegir entre si almuerza o cena o un niño discapacitado que no pueda pagarse un tratamiento. Nos comentaste, por ejemplo, que dentro de las discapacidad, las pensiones que se reciben, ¿verdad? Pensiones a la vejez, otras pensiones que se dan por mayores de 70 años, y que normalmente conocemos como aquellas personas que no han tenido los aportes necesarios durante los 30 años y llegan a los 60 años, se generaba, es verdad, esa causal de jubilación. Muchos han tenido esa problemática y bueno, tienen que esperar hasta los 70 porque trabajaron a veces toda su vida, pero tuvieron patrones que nunca aportaron por ellos. Por discapacidad, fue de las cosas que nos nombraste. Las personas que hoy tienen una pensión menor a lo que es un salario mínimo nacional, al votarse esto en el plebiscito, si hoy cobran, por ejemplo, 12.000, 13.000 pesos de pensión, pasarían a cobrar, de votar en las elecciones aprobado el plebiscito, 21.700, por ejemplo, hoy. Exacto. Monto, ese universo entre pensiones a la vejez, las jubilaciones que hoy cobran al menos de eso, ¿está más o menos cuantificado? ¿Cuánto sería sí, la...? Sí, se cuantificó menos de 650 millones al año. Menos de lo que destinamos como país para la caja militar y policial, junta las dos. Exacto. Y además, menos de lo que destinamos a la SAFAP. Sí, se destina 1.280 millones de dólares anuales, que eso va a volver a nuestra seguridad social. Bien. Por eso no entendemos cuál sería el déficit si estamos recuperando el doble de lo que vamos a invertir en el aumento. Y hay algo que hay que aclarar también, que me interesaría mucho con el tema de la pensión a la vejez. Dale. Muchas veces no es ni siquiera que el patrón lo haya tenido en negro. Nosotros tenemos que ser conscientes también que a lo largo de la política del Uruguay no se han generado políticas genuinas, ni educación ni de empleo. Entonces acá se habla de un déficit en la seguridad social por falta de natalidad. Acá el problema no es que no nazcan niños. Acá el problema es que nacen niños pobres, en extremada pobreza. y esos niños pobres, al no haber políticas de educación y empleo, terminan destinados al trabajo que es remunerado, mínimamente remunerado, pero que no tiene ningún tipo de aporte social, ¿no? ¿Cómo puede ser los cartoneros, los que van a la basura, los que trabajan en las empleadas de limpieza que vienen justamente de las periferias de nuestros departamentos, que jamás aportan a la seguridad social, porque viven como en un mundo, como en un muro paralelo, claro, ¿no? Que tampoco lo reconocemos ni siquiera cuando marcamos la natalidad, porque yo, si los invito nomás de Montevideo a que vayan al barrio Marconi y ven las familias cómo están constituidas, que hay de repente 10 niños por familia, yo creo que no tenemos un problema de natalidad. El problema que tenemos nosotros en nuestra seguridad social no es en sí por la seguridad social, sino es por la falta de política, de educación y de empleo para los que están más sumergidos. Y esas pensiones a la vejez, en su amplia mayoría, se brinda justamente a estas personas. Exacto. Que han sido condenadas desde su nacimiento por falta de gobiernos que hayan llevado adelante o conduzcan un país con políticas sociales, y cumplen 70 años, son condenadas a tal punto que la exigencia para que accedan es que no puedan cubrir sus necesidades básicas. Sí. O sea que estamos hablando de una persona que llega a los 70 años sin vivienda, sin ingresos, sin aportes, sin educación, y tiene que ir a mendigar al BPS 15.000 pesos de una pensión a la vejez para ver si puede algo hacer, porque ni siquiera hablemos de tener una vivienda, de tener una cobertura médica, no. A ver si hace algo con ese dinero. Bueno, ese mismo pensionista que no estuvo de vivo toda su vida y no aportó, es parte de las consecuencias que lamentablemente han llevado la política de este país cada vez que se pone en contra de iniciativas como esta. Porque han habido iniciativas para mejorar el empleo, la educación. Siempre hemos tenido los defensores que se han puesto en contra, como está pasando en este momento. Entonces, seguimos condenando siempre a la misma población y seguimos defendiendo siempre a los que más tienen. José, tomabas nota y tomabas nota por ahí. Bueno, jubilación mínima para el BPS, del BPS igual al salario mínimo nacional, la eliminación de los ahorros individuales de la FAP, y ya también, entre todo lo que quieras aclarar, ahí ya te voy a meter la pregunta, ¿no? Sobre la eliminación del ahorro individual, porque hoy se está diciendo de que se va por quedarse con el dinero de nuestros ahorros. El dinero que yo ya perdí, o sea, cuando me mandan la FAP, me manda el papelito, ya se me quedó con el 4% por el concepto de administrármelo, y eso nunca más va a volver. Pero lo otro, eso es como decir, bueno, en vez que esté guardado ahí en la cajita de la FAP, va a estar guardado en la cajita del BPS, un tema papel. Muy simple, ¿lo hice o no? Conviene recordar... Arrímese al micro. Solamente las comisiones que cobran la FAP van entre el 18 y el 22%. Entre el 18 y el 22. Cada 100 pesos que usted pone, hay 22 que van directamente al bolsillo de la FAP, por lo tanto queda... O sea que mi per cápita va a ser siempre 78. Exactamente. Bien, brillante. Lo normal es eso. O sea que tengo... Doy mi plata. Soy tan generoso que un 18, 20% te lo doy. Y además es una plata que en realidad ya no le pertenece prácticamente. No. Por ejemplo... si usted quisiera retirar sus aportes a la AFAP, hoy no puede. No, ni puedo salir. O sea, no es una cuenta corriente, no es una... Pero además, cuando le llegue la hora de recibir la renta vitalicia, la supuesta jubilación que pagan la AFAP, usted se va a encontrar que en el promedio general apenas llegan hoy a 7.700 pesos. Sabiendo que en el mismo momento ese régimen tortuoso y en crisis... que tenemos en el BPS está pagando un promedio de jubilaciones que andan los 31.000 pesos. Entonces, acá hay un hecho, lo mencionó ya Natalí, hay un hecho que se está dando, que hay un nivel de desinformación intencional sobre la realidad que tenemos en la seguridad social, pero además, sobre todo, sobre los contenidos del plebiscito que estamos promoviendo e impulsando. Para que quede claro, digo, por lo menos para dejarse asentado dos o tres cosas, nosotros estamos en contra del ahorro individual en materia de seguridad social. Porque el ahorro individual, así como está planteado en el sistema mixto, está asociado a la apropiación privada de ese ahorro por parte de las empresas, en este caso las AFAP. Por supuesto que sería ridículo, además, que nos opusiéramos al ahorro individual como una forma de juntar unos pesos, como han hecho nuestros padres, nuestros uh-huh, abuelos, uh-huh. que cada vez que podían juntar unos vintenes, unos billetes, los metían en la sábana, entre la sábana en el ropero, para el caso de una necesidad. Uh-huh. Por supuesto que si además usted tiene la chance de juntar unos pesos más y lo quiere poner en el Banco República, en una cuenta de ahorro o en un plazo fijo... Algún interés va a haber. Exactamente. Nosotros estamos hablando de la seguridad social, de una concepción de la seguridad social, que por la vía del ahorro individual ha mostrado claramente cuál es su destino. Su destino es el vaciamiento del BPS, su destino es la destrucción de una seguridad social que para que cumpla su función social, valga la repetición, necesariamente, desde nuestro punto de vista, debe ser apoyarse en un pilar fundamental que es el de la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Uh-huh. Cuando estamos hablando además, por ejemplo, vuelvo a un ejemplo que se manejaba recientemente y tiene que ver con el plebiscito, del aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Nosotros también entendemos que el sistema de la seguridad social debe apoyarse en otro pilar que debe funcionar distribuyendo el ingreso y la riqueza. Hay que hacer la diferencia porque hay veces que este plebiscito da un paso también en ese sentido. No solo para corregir esas injusticias que mencionaban los compañeros acá. No solo para sacar de la miseria, porque estamos hablando de eso, a un sector de la población que hoy está jubilado o está recibiendo una pensión. Que andan entre 400 y 500 mil jubilados y pensionistas. También estamos intentando dar un paso, y es importante verlo en la perspectiva, mirando esto para adelante, en instalar una lógica de que la seguridad social es un instrumento de distribución del ingreso y de la riqueza, y que es algo que en el país se menciona en todo el sistema político, pero nadie pone en práctica. Porque en realidad las políticas que vienen dominando en los últimos 30, 40 años en nuestro país tienden a la concentración del ingreso y de la riqueza, no a la distribución. Yo estaba sacando algunas notas, digamos, sobre todo tratando de acordarme de lo que tengo anotado en la cuadernola, porque me olvidé traerla, porque esto tiene que ver con otras cosas que hay que poner arriba de la mesa y haría muy extensa esta audición, pero que hay que mencionarla. Los compañeros mencionaban acá cómo, desde el punto de vista de los aportes, hay un conjunto de empresas, digamos, que están exoneradas. Eso suma unos 280 millones de dólares por año, que se le quitan al BPS y que por la Constitución deberían estar aportando. ¿Quién decidió eso? Los gobiernos que nos han precedido, este y los anteriores. Pero al mismo tiempo, esos mismos gobiernos, para dar una idea, favorecen a las empresas por otras vías. Por ejemplo, los aportes que le hacen los gobiernos a las grandes empresas, gran capital, tanto local como internacional, si se suma y si se promedian los aportes de los últimos años en materia de renuncia fiscal, resulta que hay un promedio que está entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales. Repito porque hay veces que no se entiende. Los distintos gobiernos de los últimos 15 o 20 años en nuestro país han subvencionado las grandes empresas a una altura de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales en eso que se llama técnicamente la renuncia fiscal. Lo que hay que preguntarse después es lo siguiente. ¿Quién paga la renuncia fiscal? Claro, claro. ¿Dónde va a parar ese déficit? Para hablar solamente ese aspecto, pues tendríamos que hablar de los intereses, de la deuda externa y de otros caminos por los cuales el pueblo trabajador, ese al que se le quiere negar ese aumento de 4.000 pesitos que podría llegar a ser, sí, cuando ganemos este plebiscito, el pueblo trabajador es el que paga todo eso, al mismo tiempo que esas empresas generan enormes ganancias de las que no disfruta bajo ningún concepto nuestro pueblo. Voy a volver a hacer esta pregunta en este ámbito porque toda empresa tiene su fin de hacer ganancia, ¿no? Y está bien de que genere sus trabajadores, generen plusvalía, y si se quiere ese empresario, apueste, vamos a decir, en la timba del producto. Y acá quiero hacer esta pregunta en relación a las AFAP. Hay AFAP de capitales extranjeros, bancarios, internacionales, bla, bla, bla. Ahora, tenemos una AFAP integrada por el Banco de Seguros del Estado, el Banco República y también el BPS, ¿verdad? Sí, estoy bien ahí, ¿no? Bueno, primero, ¿quiénes son los tenedores? O sea, ¿quién firma? Eduardo Pillar no es, ¿no? O sea, no sé quién firma en representación de para hacer esto. Y lo otro, el BPS o sea, integración en este caso, debe tener rentabilidad, debe tener ganancias. ¿Cuántos genera esa AFAP que el mismo BPS pueda utilizar de sus ganancias? ¿Se entiende la pregunta? Porque cualquier AFAP privada cobra un 12%, como decías, entre un 22% por el hecho de administrar. O sea que el mismo BPS administra por su AFAP. ¿Hace uso? ¿Cuánto ingresa al país? ¿Puede usar esa ganancia o no? No, en realidad, si bien tiene un respaldo público, República AFAP funciona como las demás administradoras de ahorro pensionarios. Cobra el 22% de comisión, aunque el Banco de Previsión haga todo el trámite administrativo para todas las AFAP, también para República, y termina también generando el mismo monto de jubilación para estas empresas. O sea, la única diferencia que tiene República AFAP con las privadas es que tiene el respaldo del Banco de la República, nada más. Porque las privadas también tienen el respaldo del Banco de Seguro del Estado. Uh-huh. La única diferencia que tiene República AFAP es que, por ejemplo, las otras AFAP pertenecen al Itaú, a otros bancos. Bueno, República AFAP pertenece al BRO, como quien quiere. Uh-huh. Pero tiene, dentro de sus acciones, hasta un 45% de acciones que pueden ser privadas. O sea, no es 100% tampoco pública, ¿no? Y mantiene el mismo régimen que las otras. Cobrar comisiones excesivas, incluso cuando uno no está trabajando. Por eso es que cuando uno cobra 31.000 pesos por el BPS, cobra solamente 7.500 pesos por AFAP. Porque de repente, si tuve la mala suerte de estar 3 años sin trabajo, en el momento que me vayan a hacer ese congruente, ese cálculo, exacto, me van a descontar esa comisión por esos 3 años también. O sea que si yo vine activamente, a ver si te entendí bien, yo vengo activo 10 años. Por el régimen BPS mixto AFAP. Tuve, mi empresa la cerraron, estuve 3 años lidiando porque soy mayor de 45, no me toma ni peteco, termino manejando un taxi o de remisero en la noche. Entonces, en esos 3 años la AFAP me sigue cobrando la comisión mensualmente porque quedaron de mis ahorros anteriores. Te lo va a descontar al momento de brindarte una jubilación, no solamente eso, espectacular, sino que también te va a descontar un seguro de vida mensualmente. Porque si tú falleces, la AFAP te va a brindar seguro de vida, que desconocemos bajo cuál aseguradora está blindado. Y no solamente eso, sino que, bueno, después de hacerte ese cálculo, donde te descuento casi un 22% por todos tus años de vida, hasta el momento que te vayas a jubilar, hayas tenido trabajo o no, desde el momento que empezaste a trabajar, sino que también te hago el descuento de seguro de vida mensual. Pero además, con ese saldo que queda, yo preveo que vas a tener una expectativa de vida de 110 años, entonces te divido esa renta mensualmente hasta que tú cumplirías 110 años y ese es el monto que te voy a pagar mensualmente. Es por eso que estas financieras solamente ingresaron en 30 países del mundo y hoy por hoy solamente quedan 12 países, 18 ya la sacaron. La OIT recomienda a los países eliminar este tipo de régimen, lo está recomendando desde el año 2008, porque al revés de las aseguradoras de pensionarias que existen en Europa, donde estas no pudieron entrar, porque justamente las aseguradoras pensionarias lo que hacen es, yo invierto tus aportes y gano, pero te doy un porcentaje de esa ganancia. Esto es todo lo contrario. Invierten mis aportes, ellos ganan, sacan la ganancia, a mí me descuentan la comisión de existir, ellos como empresa, además me cobran un seguro de vida por si yo me muero y ellos me tuvieran que pagar el capital que tengo ahorrado, y me terminan luego calculando como que yo vaya a vivir 110 años porque una persona en el mundo vivió 110 años. Por eso mismo, al final de este cuento, después de 27 años, vemos que las AFAP solamente benefician a los dueños de las AFAP, a los 27.000 trabajadores que dan a más de 235.000 pesos, y obviamente a donde se invierten esos capitales, ¿no? Porque tengamos en cuenta que las AFAP invierten en deuda pública, los aportes de los trabajadores, en la Taona, en Tata. O sea, no han invertido tampoco en grandes obras públicas que hayan dado a esos mismos trabajadores a los cuales están usando su aporte, como decías hoy vos mismo. Ese dinero no vuelve a la seguridad social para subsidio por desempleo. Déjame atender por acá a un oyente. Hola, buen día. ¿Quién anda por ahí? Hola, sí, Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día. Mirá, mi experiencia, por 37 casi años de trabajo, Yo estoy cobrando una jubilación mínima, 18, alrededor de 18 mil pesos. ¿18 por quién? ¿Por BPS? No, BPS y AFAP. Está, pero desglosame, ¿BPS cuánto y AFAP cuánto? Y BPS creo que son completan para que yo pueda llegar al mínimo. Uh-huh. 17.500 pesos por BPS es el mínimo actual. Porque cuando me hacen el desglose, en la suma me queda menos que la jubilación mínima. Bien, ¿vos cobras más por BPS que por AFAP? Por BPS, claro. Por BPS. Ta. ¿No te acordás de memoria cuánto cobras por AFAP? Mira, con la calentura que me agarré, porque te la adornan y te la acomodan y te llevan, porque vos durante todos los años que vas a vivir y siempre vas a cobrar, digo, ¿pero cuánto? Sí, pero creo que alrededor de 700, 800 pesos. Bien, bien. Es una tomada de pelo. Sustancial diferencia, ¿no?, entre el BPS y la AFAP. Bueno, Marcelo, te agradezco tu aporte, ¿eh? Gracias. El tema es que, digo, cuando vos te acordás, cuando yo fui uno de los que no estuve de elección, lo único que pude hacer después fue cambiarme, pero te decían que vos, cuando quisiera, podías sacar todo el aporte que tenía la posibilidad de sacar, y que... Mentira, sí, no sacas nada. Te dejo, Marcelo, gracias, porque tengo que entregar ya. Un abrazo, ¿eh? Gracias por estar. Bien. 8:55, vamos a ir cerrando con los compañeros, porque súper interesante también esta información. Esta noche entonces en Setembrino Pereira y Ayuí, Covisansei, hora 19, charla abierta a todo público. Esta es una invitación para que, bueno, básicamente la gente pueda ir a preguntar y sacarse todo tipo de dudas, ¿no? Es eso. Básicamente es eso. Es una invitación también a todo el movimiento popular de Paysandú, a todas las organizaciones, a compartir un poco la iniciativa de esta lucha, una lucha que, como dijimos al principio, está impulsada por el PICNT, por FUGBAM, por ATCS, por el MONDE, y creemos que nosotros, digo, no sería necesario subrayarlo, pero nos parece que esta lucha es una lucha muy importante para el conjunto de la clase trabajadora y para el conjunto de la población. Entonces, estamos invitando a conversar cómo organizar esta pelea, cómo dar esta pelea, con el objetivo, por supuesto, de ganarla. Básicamente, ¿cuándo se va a tener ya la resolución de la Corte del formato de la papeleta? Se mando que entre mañana y pasado tendremos que tener novedades. Uh-huh. Si no, es que ya estaría pronta mañana o pasado. Uh-huh. Una vez que la tengamos, lo que vamos hacer es empezar a salir a juntar firmas. A juntar firmas. Va a ser más o menos parecida a la recolección de la papeleta anterior, ¿no? O sea, con la huella y la firma. No, ¿o en no? Este caso es sin la huella. Sin la huella. Es firma, credencial y cédula. Bien, espectacular entonces. Gracias Natalí, José, Diego. Gracias a vos. No, por favor, estos micrófonos como siempre a las órdenes, porque, como suele decir normalmente, ¿sí? Arriba los que luchan, porque acá, si la clase obrera no estamos firme, nos va a llevar puesto el viento del capital.